Luciano es maestro en ciencias sociales de la Flaxo, México, y profesor de la maestría en desarrollo rural de la UAM Xochimilco. Es coordinador de la Jornada del Campo. Y le agradecemos mucho que esté aquí y le damos la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Digamos, la presentación la titulé así: Zapata cabalga de nuevo por el Tepozteco, la lucha por la tierra y el territorio. Creo que hemos estado hablando aquí de las regiones. Cuando yo me refiero a territorio, estoy hablando de una construcción que tiene que ver con un campo de disputa. Estoy hablando de procesos donde a través de ciertas prácticas de territorialidad, esto es de apropiación, de identificación de una población, de un grupo social, de una comunidad con un espacio determinado, van construyendo ciertos procesos autonómicos. Como decía, ya se decía aquí en la presentación, estaríamos hablando de la experiencia de Tepoztlán. La siguiente, por favor, para ubicarlos como me pidieron. Bueno, hay un poco en el mundo Tepoztlán. La siguiente, por favor. Sí. Tepoztlán es parte de la zona norte del estado de Morelos. La siguiente, por favor. Sí, y se encuentra atravesado, podríamos decir, por diversas jurisdicciones. Esto es, estamos hablando de Tepoztlán, es un territorio agrario, en primer lugar. ¿Qué quiero decir con esto? El total de la superficie del municipio es ejido y comunidad. Comunidad mayoritariamente, estamos hablando de 53 mil hectáreas de comunidad y 2.100 de ejido. No existe, en términos legales, un solo metro cuadrado de propiedad privada, a pesar de lo que cree la gente, que de los propios tepostecos que están allí, no hubo una segregación a tiempo, ¿sí?, en los tiempos de la ley, y lo que tenemos es todo comunidad y un pedazo de ejido que fue, digamos, ratificado como ejido y no como comunidad, castigando a Tepoztlán por no haber apoyado a Ávila Camacho, y los tepostecos por el momento han decidido no aventarse un pleito interno para acabar por disolver el ejido y tener solamente una comunidad agraria. Cuando digo la comunidad agraria, abarca el conjunto del municipio de Tepoztlán. Lo que voy a tratar de exponer aquí, algo que se encuentra detrás de este pueblo, es que el municipio corresponde en sus límites a la comunidad agraria, entendida comunidad agraria más ejido, y que corresponde también, lo voy a exponer más adelante, a los límites cósmicos establecidos por un héroe cultural que es el Tepozteco, y una república de indios, corresponde también con un reconocimiento por la corona española directamente de la existencia de este pueblo. Estaríamos hablando entonces de una larga historia. De repente enfrentamos esta cuestión de los territorios o de las regiones, hacemos punto y seguido a partir de ciertos fenómenos, olvidándonos que precisamente tienen una larga data. En términos de Tepoztlán, es una de las zonas, por la proximidad a la Ciudad de México, porque está muy bonita, por las montañas, por lo que quieran ustedes, estudiada a fondo por toda una serie, digamos, de fundadores de la antropología, fundadores de la sociología, etcétera, tipo Robert Redfield, Oscar Lewis, o también Claudio Lobnitz, Roberto Varela, y toda una playa de investigadores que han pasado por allí. Todos han dicho que Tepoztlán va a desaparecer. Como algunas de las intervenciones del día de ayer, pareciera que las cifras nos dicen que el mundo rural va a desaparecer. Este anuncio, estas actas de defunción adelantadas para el pueblo de Tepoztlán, se han confrontado con una realidad. Y particularmente voy a hablar de la experiencia, digamos, a mediados de los años 90, de un megaproyecto que es la culminación de una serie de megaproyectos que se le han intentado imponer a Tepoztlán, que llevó al pueblo a una confrontación, a la reconstrucción de sus lazos comunitarios, a la utilización de todos sus referentes identitarios para confrontarse con el gran capital. Estamos hablando de una inversión que iba a ser del orden de 700 millones de dólares, que significaba el proyecto del gobierno recién electo en Tepoztlán con el general Carrillo Olea. Representaba además todo un planteamiento cara a la integración de Tepoztlán hacia la Ciudad de México, etc. O sea, representaba desde la perspectiva del capital realmente una inversión mayúscula. Se planteaba que iba a ser la que iba a jalonear al conjunto del Estado, y en esta perspectiva se empleó toda la fuerza habida y por haber para imponer este proyecto, y el pueblo empezó resistiendo y podríamos decir que acabó confrontando al gran capital, ¿no?, a esta gran inversión, junto con el gobierno del Estado, con el gobierno federal y la iglesia sumada. Por supuesto, la iglesia vino a bendecir todo el proyecto, diciendo que era en ese sentido una bendición de Dios tener una gran inversión de este tipo, el que salieran de su pobreza los tepostecos y el conjunto del Estado, y que esto iba a permitir un gran desarrollo. La iglesia entonces también se agrupó de ese otro lado, y el pueblo tuvo que echar mano de una serie de herramientas que me parecen a mí que son fundamentales y que tienen que ver con esto que hablamos de la construcción del sentido, de la espacialidad, de el despliegue efectivamente de referentes que tienen que ver con lo territorial. En esta perspectiva, desde mi punto de vista, Tepoztlán es un territorio, digamos, tatuado por toda la historia que mencioné brevemente anteriormente, y que se transformó en términos de la movilización social en geosímbolos de resistencia toda su historia, echó mano de toda su historia. Aquí, en la perspectiva de esta identidad comunitaria, básicamente, y sobre todo Víctor Manuel Toledo lo recogió en este libro de La Paz en Chiapas, la experiencia de Tepoztlán quizás sea una de las muestras de ecologismo popular, de apelar a la ecología como un argumento central y a su entorno. La siguiente, por favor. En esta perspectiva, la construcción, digamos, de este, digamos, espacio se da en un tiempo, y la comunidad agraria acaba construyendo toda una identidad cultural que básicamente tiene que ver con una ideología agrarista. Perdón, a lo mejor es por la especialización de cada quien, pero de repente nos suena que apenas si se menciona que es un ejido, que es una comunidad, sin contarnos cómo se construyó, cuáles fueron sus relaciones, dependió de una lucha o no, etcétera, creemos que esto es determinante. Alrededor de la Revolución Mexicana, los tepostecos primero fueron maderistas. Sí, primero se reivindicaron como liberales, tienen una serie de periódicos locales, y el referente a la construcción del sentido de ser tepostecos tiene una larga data para ellos muy importante. Entran en una discusión para ver si se incorporan o no con el zapatismo. Su inclusión no es automática, es en confrontación y singularmente de posiciones más bien liberales, pero que les habían costado el encarcelamiento y además el destierro de buena parte de sus dirigentes a Yucatán, en esta costumbre que tenía Porfirio Díaz de subrayar la desterritorialización, ¿no? El desarraigo de la gente que lo confrontaba, llevó a los tepostecos a adoptar las posiciones más radicales dentro de la revolución, que fueron representadas en un cierto momento por Genovevo de la O, que era vecino de Tepoztlán. En esta perspectiva, la siguiente, por favor, podríamos plantearnos que existe un referente básico que se convierte en un elemento de repetición ante la confrontación que establece el pueblo con respecto a los enemigos externos. Zapata es adoptado y además se habla de sus recorridos por la montaña de Tepoztlán permanentemente. Se le plantea, no en los términos del Zapata iconográfico que hemos construido desde fuera, sino de un héroe cultural. Zapata es un buenazo para torear, para el jaripeo. Zapata está vestido de charro, Zapata es alguien que sabe de la agricultura, y antes que nada, todas las aventuras relatadas en Tepoztlán tienen que ver con esa capacidad que mostraba para montar, para disparar, digamos, agarrado del cuello del caballo, etcétera. Los referentes tienen que ver mucho más con todo un sentido de este Zapata agricultor, ganadero, capaz de dominar los elementos de la naturaleza y estar integrado en la misma simultáneamente. Pero el referente de Zapata tendría que ver, no me puedo extender sobre ello, con héroes culturales que, a los cuales apela inmediatamente el pueblo de Tepoztlán cuando se siente atacado, que son el tepozteco, por eso lleva el nombre de Tepoztlán, que es uno de los 400 héroes culturales de la cultura mesoamericana, que es uno de los que descubre nada menos que el pulque, ¿sí? En uno de los puntos donde arranca la definición de Tepoztlán, que es uno de los volcanes, el volcán de Chichinautzin, que es un referente fundamental en la construcción por todas las leyendas, pero además también porque es el hombre que básicamente, hombre Dios, que básicamente va a barrer los cuatro rumbos del universo para poder recibir también las lluvias, y en esto está ligado directamente con Quetzalcóatl. La siguiente, por favor. Ahí tenemos al dios tepozteco. En la lucha de los tepoztecos, una vez que se plantea el cambio, de régimen, el establecimiento del 27 constitucional, etcétera, la lucha de los tepoztecos no transcurre inmediatamente por la solicitud agraria. Los tepoztecos no tienen problemas con su cuestión agraria. ¿En qué sentido lo digo? Porque el municipio, y esto tiene que ver con algún planteamiento que se hizo aquí ayer de Consuelo sobre Milpalta, el municipio, que era la única salida que dejaron los liberales para no perder la comunidad, fue el que adoptó el conjunto de las tierras de Tepoztlán. Es más, las pagó por cuarta vez en su historia, ¿sí? Y se hizo del conjunto de las tierras. El municipio se fundió en la comunidad agraria y el manejo de las tierras transcurre a través del municipio. Sin embargo, las luchas en estos años 20 básicamente tienen que ver con la confrontación del tema del carbón vegetal y la demanda de la ciudad, impresionante de la Ciudad de México, de carbón vegetal de esa zona, y más adelante las luchas en contra de la papelera San Rafael y el intento que se hizo no solamente del sur del DF sino del norte de Morelos para que le dieran, digamos, para sirvieran de materia prima los bosques para la papelera. Lo digo rápidamente, Tepoztlán es un grupo, conforma un grupo que se llama el de los bolcheviques, ¿sí? Este grupo de los bolcheviques reclama toda una serie de acciones para recuperar el bosque construyendo el sentido a partir del Cuatequitl. Ellos plantean que náhuatl, el tequio, el tequitl tiene que ver básicamente con la obligación desde los gobernantes, y el Cuatequitl es el intercambio de trabajo, ¿sí?, la mano vuelta en otros lugares, etcétera, y que por eso ellos no se definen alrededor del tequio. Es en este momento cuando llega Redfield y encuentra una comunidad ideal y dice: aquí increíble, hay el Cuatequitl, cuando había sido producto de una asamblea dirigida por anarcocomunistas que básicamente se están planteando la vuelta a la comunidad, etcétera, y la construcción de este sentido comunitario. Las luchas de estos años acaban resumiéndose en que Tepoztlán logra que Lázaro Cárdenas los exima del compromiso de utilizar su bosque para la papelera a través de la construcción de un parque nacional, de los primeros en este país, hoy lo que serían las áreas naturales protegidas, ¿no? En ese sentido, este parque nacional acaba recogiendo, a través de una serie de elementos, de anécdotas, de cómo el general no estaba convencido, lo llevaron a caballo, le sacaron el camino a Cuernavaca, y a la vez, en ese momento el general les dijo: pero híjole, si hacen ese camino, esta belleza se va a perder. Los tepotecos le dijeron que no querían saber nada con la papelera, y se integró el Parque Nacional. En esta, ¿por qué planteo este referente? Para el año 53 hay una ruptura ya entre el municipio y la comunidad, debido a que el municipio empieza a ceder en todos sus límites. Tepoztlán tiene conflicto con absolutamente todas sus fronteras, ¿sí? Y en esta perspectiva, cuando el municipio se arregla con el gobierno del estado para arreglar la cuestión agraria, hay una separación, las tierras empiezan a manejarse de otra manera, y años después, con la carretera que va de La Pera hacia Huastepec, se planteó una, digamos, sustracción de tierras comunales, que no se completó tampoco en términos legales, o sea que no existe tampoco en términos reales. Sin embargo, se vendieron tierras y en ellas se intentó construir en los años 60 un primer club de golf. Sobre estas tierras, y entonces nada más voy a retratar, se estableció la siguiente, por favor, toda una lucha del pueblo de Tepoztlán que rápidamente adquirió rasgos de guerra de fin del mundo. Esto es, les iba la vida de por medio, solo viviéndolo, parece exagerado, pero solo viviéndolo desde dentro, realmente la disposición a la confrontación, a exponer sus vidas, etcétera, pero además todo el discurso era de vida o muerte. En este sentido, podríamos decir, hubo una renovación muy fuerte de todos los principios comunitarios. La siguiente, por favor. Y el pueblo decidió vivir casi año y medio detrás de las barricadas. Esta es una de las barricadas en Tepoztlán, para confrontar la siguiente, por favor, el planteamiento del club de golf. Y en esta, digamos que yo digo, guerra del fin del mundo, donde la posibilidad era de fenecer como pueblo, la comunidad empezó a plantearse toda una confrontación. Leo rápidamente nada más lo que decían niños de sexto grado. El pueblo de Tepoztlán exige que no se haga el club de golf porque acabaría con los árboles y las plantas. Nuestro rey teposteco vigila siempre a la gente que quiere dañar sus tierras y él jamás lo va a permitir. O el de otra niña que decía: yo creo que si ponen el club de golf, los turistas ya no pasarán a Tepoztlán, ya no será tan bonito y habrá muchos carros y nos van a querer mandar por ser americanos y tener dinero, y nos van a quitar el agua que tenemos y van a cortar los árboles y ya no habrá flores, ni pájaros, ni otros animales, y habrá mucha contaminación que afecta el medio ambiente y también los fertilizantes de los pastos, y las cosas van a subir el precio. En términos generales, digamos, en toda una serie de trabajo con los niños, le decían a un niño, bueno, ¿y entonces qué es ser teposteco? Esto años después de lo del club de golf. Y básicamente lo que planteaba este niño también de cuarto de primaria es que ser teposteco es ser montaña. Digamos, eso lo dejamos para los que, digamos, para los ecologistas, esto, lo otro. ¿Qué es que un niño defina el ser teposteco como ser montaña y las dimensiones que puede tener esto? De la lucha del pueblo de Tepoztlán, rápidamente sobrevino la digamos, necesidad del pueblo de enfrentar al presidente municipal traidor, un presidente municipal que había sido ecologista, que había hecho todo un trabajo con, digamos, jitomate orgánico, etcétera, que había participado en una serie de actividades, por eso se le había nombrado por el menos peor vía el PRI, en una confrontación con el viejo PRI en el pueblo, y este presidente municipal traicionó junto con el presidente de bienes comunales, que históricamente también había defendido al pueblo. El pueblo responde en una confrontación violenta, pero una violencia bastante controlada, podríamos decir, más allá de algunas pedradas, de golpear a los granaderos, de confrontarlos. Los granaderos decían que no habían podido defender porque estos pinches tepostecos les habían mandado a los niños por delante. Los tepostecos decían, estuvo nuestro señor teposteco por delante. Es mentira que nosotros habíamos mandado a los niños, porque una de las representaciones del teposteco es como niño. Y acabaron tomando el municipio, construyendo un municipio autónomo, y este municipio que le llamaron constitucional representó el primer ejercicio democrático con urnas. Además se pidió que todos estos organismos que vigilan las elecciones vinieran a vigilar estas elecciones, y fueron las elecciones con mayor número de votantes de la historia de Tepoztlán hasta la fecha. No ha habido otra elección de este tipo. Ahí se nombró a un maestro ecologista que quiso entrar disfrazado de, digamos, de charro con unos mariachis, y lo recibió el pueblo de Tepoztlán ya enfrente a la presidencia municipal con la chirimía, los tambores, etcétera, que además son los es el teponazcle original, un teponazcle que tiene una historia bastante sangrienta, porque un gringo lo compró y lo fueron a matar para regresarlo al pueblo, pero es un teponazcle original, y enfrentándolo en una confrontación. La siguiente, por favor. En ese sentido, termino cerrando con algunas cosas. Tiene que ver la lucha de Tepoztlán, entonces se sigue manteniendo hoy en dos canales. Básicamente tiene por este referente de movilización, se ha mantenido en la línea, me voy a los puntos finales, si quieres ir pasándolo, por favor, ahí, confrontación. ¿Cuáles son los rasgos centrales de los caminos que ha escogido Tepoztlán hasta hoy día? Uno es el municipio, y nada más menciono algunos rasgos por el tiempo. Es primer municipio constitucional, después que básicamente hizo acciones de limpia, de seguridad, y que tenían que ver con la recuperación de los ríos en Tepoztlán, y básicamente con la recuperación, digamos, del bosque, haciendo brechas, cortafuegos, etcétera, por uno de los gigantescos problemas en Tepoztlán es los fuegos. Don Fermín, que es el siguiente presidente municipal, es electo de nueva cuenta refiriendo a sus características. Es digamos, el gran trovador del pueblo, es un hombre que pertenece al mejor trío, tiene un montón de composiciones, pero además y básicamente era en este momento el encargado, era el barrendero de la Santísima, de la iglesia principal. El barrendero quiere decir el hombre que barre en un sentido ritual, literalmente barre, pues con una escoba, los cuatro rumbos del universo para que pueda venir el señor Teposteco junto con Quetzalcóatl a el inicio del ciclo agrícola. Este hombre modestísimo, lo que él mismo dice, etcétera. Hoy presidente de Bienes Comunales, por cierto, inició toda una idea a través del COPLADEMUN, de la participación y de toda una serie de elementos que me parece son fundamentales en la construcción de un sentido de apropiación del pueblo, de su territorio y de romper la contradicción abierta entre Tepoztlán y los pueblos circunvecinos. Vino después Lázaro Rodríguez otra vez. Lázaro Rodríguez gobernó con los ecologistas y trató básicamente los temas del agua, generaron un montón de experiencias que tenían que ver con viveros para repoblar con árboles originales el conjunto de la montaña, con una reapropiación inició, esto es básico, todo el juicio agrario para la recuperación. Con Lázaro Rodríguez se estableció un ordenamiento territorial, pero básicamente que partió desde la comunidad agraria. Después vino un gobierno priista, toda la característica, todos los que habían ganado habían hecho su campaña a través de los barrios y comunidades y habían sido elecciones por abajo y usaban el membrete de algún partido. El PRI, en la tercera elección después de lo del club de golf, fue el que lo hizo. El PRD se le ocurrió llevar adelante otro mecanismo y ganó el PRI. El presidente municipal actual, que está bajo las siglas del PRD, nada más lo digo así, ya porque ya se me fue el tiempo, básicamente ha iniciado todo un trabajo compartiendo, reconociendo el sistema de partidos y las diferencias en Tepoztlán. Los presidentes anteriores, bueno, uno llegó al colmo de votar, había un priista que había ganado, el único que habían ganado para estar en el, digamos, en el cabildo, y se votó en una asamblea expulsarlo, punto. Aquí es monocolor, en el sentido de que es comunitario, etcétera. Ahora, a través de toda la lucha con Andrés Manuel López Obrador en la reunión, en la comunidad, en una gigantesca reunión, hubo todo un compromiso a partir de un discurso de López Obrador de incorporar a los otros y de reconocer a los otros. Eso es mencionado una y otra vez en términos de lo que, digamos, se plantea hoy en la presidencia municipal. La acción última que me parece más que relevante y que nos liga a todo lo que estamos hablando aquí es que Tepoztlán es uno de los pocos municipios sí que metió una controversia constitucional contra el reglamento de transgénicos hoy día. Entonces hay todo un trabajo, ¿no?, también con otras organizaciones, pero Tepoztlán está entrando en ello. Y perdón, que nada más para amarrar el término de la comunidad agraria, la lucha por la tierra sigue hasta este momento, ya más de 10 años para que el tribunal agrario resuelva el tema de las tierras de Tepoztlán, ¿sí? Ya van 11 años, ¿no? Ya desde que se registró ha habido de todo en el planteamiento ahí, y la contestación es enteramente política. No podemos sentar este precedente. Esa es la respuesta del Tribunal Superior. Digo, para que la sepan, no podemos sentar este precedente y hay un montón de elementos. La comunidad de Tepoztlán estableció, además, desde el principio, ya con una nueva forma de elección, ya estaba eligiendo en términos democráticos a sus presidentes de bienes comunales y también ejidal, en el sentido ejidal, estableció un estatuto comunal que es en realidad un ordenamiento territorial, establece reglas del juego de manejo de las tierras e incluye a los avecindados, tienen que registrarse, etcétera, para que se integren a la comunidad, aunque sean, digamos, ciudadanos de tercera. Los avecindados serán ciudadanos de la comunidad, los tepostizos y la gente que está fuera. Una disculpa por la extensión, pero bueno, el tema para arrancarme, lo que quisiera decir con todo ello es que hay una serie de imágenes sobrepuestas en Tepoztlán, una serie de elementos que hasta hoy jurisdiccionales que confrontan mucho la construcción del territorio. El territorio es un territorio, insistiría en ello, en conflicto, y los tepostecos han encontrado una serie de caminos que incluyen lo cultural. Traía aquí todo lo de la radio comunitaria, etcétera, pero entonces sería inabarcable en estos minutos. Gracias. para Luciano.